Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Riotera. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, continuamos. Bienvenido, buenos días, Blas Martín. Allí saluda con una mano, con la otra está en los controles, para llevar este Enredando las Mañanas hasta las 12, hasta el mediodía. Dos saludos rápidamente. Javi de Córdoba, un gran abrazo. Y a Nacho Nesprías, que es también otro de los que silenciosamente arman un millón de cosas para que todo pueda estar en el aire. Vamos un segundo al litoral. No sé exactamente, supongo que a Concordia. Ahí veremos. Facundo Scatone, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? La verdad es muy bien. Ajá. ¿En Concordia? Sí, en Concordia. Bien. Bueno, contanos por qué ese muy bien. Porque ayer logramos que quedamos sobreseídos de la causa y, bueno, para nosotros es muy importante, no solamente para los cinco que estábamos judicializados, sino para todas las asambleas, porque en sí todos estábamos judicializados en ese sentido, digamos, simbólicamente. Claro. Estuvieron judicializados prácticamente algo más de 10 meses, ¿verdad? Sí, desde el 3 de agosto de 2014 hasta ayer. Claro, claro. Esta es la segunda causa que se arma, por decirlo de alguna manera, en el juzgado de Concepción del Uruguay y que llega a Paraná, donde no hay mérito para que haya llegado hasta allí la causa. ¿Cómo lo interpretan ustedes allí como asambleístas? Sí, si bien la otra causa, la de Gualeguaychú, sí se llevó a juicio, uh-huh, y esta no alcanzó el juicio, uh-huh, lo que se interpreta es que hay por lo menos una diferencia entre lo que cree el juzgado federal sobre, por ejemplo, el artículo 194, que es un artículo que está creado específicamente para, digamos, para acallar la protesta social, que ha sido creado en un régimen que no era democrático y era justamente para esto. Y entendemos que el juez que lo leyó de esa manera, y en cambio en la justicia federal de Paraná se leyó de una manera democrática acorde a los tiempos que corren hoy. Uh-huh. Entonces, estamos contentos por eso, porque entendemos que es el son, digamos, los fundamentos por los que debe correr la interpretación de las leyes hoy en día, uh-huh, que es lo que en estos regímenes de profundización cada vez mayores de la democracia, estas causas no deben existir, deben terminarse, y ahí es donde nosotros creemos que hay una diferencia entre un juzgado y otro. Bien, bien, Facundo. Bueno, hay también allí una alegría general en todos aquellos que están contra la prospección y el desarrollo del fracking en la zona, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nos hemos comunicado con muchas asambleas, estamos todos muy muy felices por esto, porque en verdad es para nosotros un paso muy grande. En dos meses se terminaron dos criminalizaciones fuertes que había. Esto es algo casi inédito en Entre Ríos, y para nosotros es un paso muy grande, porque se demostró que en verdad los que estaban cometiendo delito no éramos nosotros. Uh-huh. Entonces, por un lado, no solo no estábamos cometiendo delito, sino que también queremos que se investigue y que no vuelva a pasar esto, digamos. Sí, que claro. No se criminalice más a los que, al fin y al cabo, tuvieron la razón, y la razón legal, digamos. Así es. No solamente legítima, sino también legal. Claro. Seguro que están festejando, veo por los mails que se van mandando, hasta asado están proponiendo. Sí, locro. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿para sí. cuándo? Porque por ahí alguno se puede dar una escapada todavía, ¿eh? Sí, mañana seguramente en la asamblea vamos a definir el día y todo, así que les estaremos avisando. Porque no es solamente eso, sino es como dijiste antes, es el hecho de que los que están luchando por este tipo de estas luchas para que no se instale todas estas barbaridades con respecto, son los logros, ¿no? Uno a veces siente el cansancio y en este caso dice, ¿cuántas veces más tenemos que salir a luchar por esto? Bueno, esto es una manera de que están en el camino correcto. Sí, totalmente. Para nosotros es un alivio gigante. Si bien éramos 5 los que estábamos ahí, todas las asambleas estaban pendientes y preocupadas por el suceso, porque en sí, es como vos decís, nos afectaba a todos, y si esto seguía, se iba a profundizar la criminalización, digamos. Uh-huh. Claro, en cambio, claro. Ahora van a tener un poco más de recaudos a la hora de intentar reprimir protestas sociales. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Facundo, sea locro, sea asado, les decimos buen provecho y les mandamos un gran abrazo desde acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ustedes que siempre nos acompañan, como siempre les digo, siempre están ahí. La verdad, no sé cómo se enteran tan rápido, pero siempre se enteran y es genial. Así que un abrazo gigante y bueno, muchas gracias. Gracias, Facundo, abrazo. Chao, chao. Facundo Escatone, el Benjamín de los procesados, así sí. En distintas asambleas del litoral. Esto también es curioso. ¿Qué van a comer y qué día también lo resuelven en la asamblea? Buenísimo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.